El mejor humor stand-up llega al Café de la Flor. El domingo 1 de abril a las 21:30 llegan tres comediantes distintos. Guillermo Celsi, Juan Barraza y Luciano Mellera. Reserva tu entrada al 411-2727. Distintos stand-up. Café de la Flor, Mendoza 862. Búscanos en Facebook / Distintos Stand-up. Los esperamos.